Estoy sola. Objetivamente no. Tengo pareja, hijos, padres, amigos y personas que se preocupan por mí. Pero estoy sola. ¿Es malo estar solo? Socialmente equivale a estar en falta. Sin embargo, el ver a un otro como un trozo o pedazo que me completa no termina de satisfacerme. Es como si a los mandamientos sociales, ser delgado, bello y adinerado, se le atribuyera un nuevo requerimiento, el de no estar solo. He pensado, o más bien he sentido mucho al respecto, y estoy por fin pudiendo digerirlo, y es en el ejercicio de la escritura en el que podemos hacer un acto de desdoblamiento que nos permite realmente vernos. Leernos pasa a ser el acto de autoobservación, ya que como bien sabemos, tanto Facebook, Instagram y Twitter no son más que espejismos que responden a lo que la industria cultural espera de nosotros. Entonces, ¿dónde estamos? Dicen que la pluma miente menos. No tendría sentido elaborar una mentira si el desafío es encontrarse. Escarbando en rincones cibernéticos, me encuentro cada vez más con teorías biopolíticas que denuncian la forma que nos imponen de comportarnos, querer, sexualizarnos y pensar. Hay teorías que hablan de que la forma más fácil de afectar y destruir el alma es a través del cuerpo, este cuerpo maltratado que hoy pretenden enmoldar en vez de comprender y exigir en lugar de observar. Pienso en lo que la publicidad, que por definición hoy en día equivale a la sociedad, me estimula a hacer, que hoy por hoy equivale a tener. La delgadez la cambié por el disfrute de la comida, el dinero por la independencia, la carrera por ser bella, por descubrir en gestos e imperfecciones que lo bello ocurre en el presente, y el último de los deseos impuestos socialmente es la popularidad, y la cambié por la soledad. No hablo de un completo aislamiento ni de adoptar una postura en contra de otros, sino más bien es un proceso de revisión y autoconocimiento nutritivo. ¿Conoces tus silencios, tus respiros? ¿Has identificado ese bichito en el estómago que te indica sal de ese lugar o aléjate de esa persona? Cuando hacemos silencio y lo invitamos a invadir los espacios temporales, el alma se manifiesta a través del cuerpo. Y aparecen los sueños, sensaciones, molestias. Y a partir de estas, si dibujamos un camino consciente, podemos generar ideas. Y a raíz de estas, nuevas formas de percibir el mundo. Y dichas percepciones podrían derivar en propuestas para cambiarlo. En resumen, pensar. Y pensar transforma. Sin embargo, muchos temen pensar. ¿Por qué será? ¿Será parte de las teorías a las que apunta la biopolítica? ¿Será por eso que ser es tener? Nos tapamos de cosas y formas, y bajo estas, incluso bajo el cuerpo maltratado, está esperando por nosotros aquellos que nos componen. Estamos escondidos en algún lugar de nosotros mismos. Cada persona cuenta con un potencial para modificar y mejorar el mundo. ¿Cómo podríamos calcular qué es lo mejor? No es cuantificable. Se siente y tiene mucho que ver con la ética, ya que tenemos varios comunes acuerdos. Y si son transitados desde el respeto por la vida y la autoconciencia, no resultamos tan distintos. Pero parte de una decisión, y para tomar decisiones debemos conocernos. ¿Cómo podríamos decidir si nos conocemos tan poco y nos queremos tan poco? Porque vivimos hacia afuera, como si encajar fuese más importante que encontrarse, percibir cómo me cambio y cómo crezco para poder así descubrir qué quiero hacer a partir de lo que soy. Hay una forma de concebir el mundo en grupo que me perturba. Somos seres sociales, pero si somos únicos, ¿no les parece que es para generar una forma individual de experienciar el mundo que luego se propone a otros? Los escritores escriben en soledad, los compositores, filósofos, y en su mayoría las propuestas provienen de personas que abrazan su individualidad para posteriormente aportar al colectivo. Nos han asustado tanto con el concepto de individualismo y la concepción católica de compartirse por completo al prójimo, que se ha desvalorizado el guardarse un pedacito de uno en el bolsillo o unas cuantas impresiones en una cajita que podemos visitar de cuando en cuando y que pertenece a nuestro mundo. Y es en soledad que podemos usarlas para tener y tejer nuevas ideas. Si no, estamos condenados a deambular perdidos y caer vacíos y desesperados a la debilidad que impulsa al consumo y al sinsentido, y sin darnos cuenta ser atrapados una y otra vez por los velos sádicos de la industria cultural.